Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 8 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en Latinoamérica y en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En Contexto 1 nos acercaremos a revisar algunos datos, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y queremos compartir información que muestra la realidad, al menos en parte, de las mujeres en América Latina y el Caribe. En los números duros nos acercaremos a las impresionantes ventas que las farmacéuticas hicieron el año pasado 2022. Escucharemos las noticias de las Naciones Unidas. Y en contexto, nos iremos a Chile para enterarnos de los avances en su segundo proceso de reforma constitucional. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, por Twitter, Telegram y Facebook con En Geopolítica y por Instagram con En Geopolítica 21. Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Hoy se recuerda el Día de la Mujer en el mundo y desde En Geopolítica hemos querido acercarnos un poco a información que refleja la necesidad de recordarlo hoy y cada uno del resto de los días del año hasta que, esperemos pronto, se reviertan los duros datos y las realidades que la mitad de la población de la humanidad debe afrontar. Para ello, acudimos al informe de desigualdad de género en América Latina y el Caribe 2020-2022, elaborado por ONU Mujeres bajo el criterio ISO Quito y presentado este mes de noviembre recién pasado. El índice ISO Quito tiene cuatro índices a su vez, que se descomponen en otros más: el índice de toma de decisiones políticas, el de paridad económica y laboral, el de bienestar social de las mujeres y el de autonomía física. Del cruce de los cuatro, se extrae que entre los países de Latinoamérica, Chile alcanza la cifra de 0,85 con un máximo de 1, Costa Rica, Perú, Uruguay, Panamá, Argentina, México y Ecuador, que superan todos el 0,7, que es a su vez la cifra promedio de toda Latinoamérica y el Caribe, lo que muestra que hay obviamente mucho trabajo por hacer. Todos los otros países de la región están por debajo de ese promedio. La medición ya se hizo en años anteriores, en 2007, el 2010, el 2014, el 2018 y el 2020 hacia el 22. En ese histórico, el índice de paridad en la toma de decisiones políticas es el que más ha crecido, pasando del 0,43 inicial a un 0,63 que se repite el 20 y el 22. El segundo que más crece es el índice de bienestar social, que pasó del 0,57 al 0,69. y si bien no se ha modificado mucho, el índice de paridad económica y laboral se mantiene como el más alto en la serie histórica, iniciando con un 0,74 el 2007 y estando a un 0,78 al presente. Respecto a la paridad económica y laboral, justamente, se registra un 62 en la tasa de actividad femenina, un 11,6% de tasa de desempleo femenino, que obviamente se incrementó como efecto de la pandemia, habiendo subido en 4 puntos. El 26% de las mujeres de la región Latinoamérica y el Caribe no cuenta con ingresos propios. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres habría merecido una mejora, incrementándose del año 2007, cuando se registró que las mujeres ganaban un promedio del 85.3% del salario de los varones, hasta el actual del 94.7%, que sería la actual razón. Solo un 42.4% de las mujeres aportan al sistema previsional. Y al menos un 23.2% de las mujeres en hogares con menores de 5 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas. Lo cual muestra, obviamente, la necesidad de trabajar en compartir los trabajos de cuidado. Respecto al bienestar social, 79.4 años es la esperanza de vida femenina al nacer. El 27.2% de las mujeres viven en hogares pobres y solamente el 52.6% de las mujeres tienen 10 o más años de educación completada. Los datos muestran severas desigualdades en estos criterios de análisis. Respecto al índice de autonomía física, la mortalidad materna estandarizada es de un 58.6. Hay un 15% de mujeres que nacen de mujeres entre 15 y 19 años, en una región con una muy elevada tasa de embarazo adolescente. La tasa de partos atendidos por personal sanitario especializado es elevada, con un 95.2, y la tasa de feminicidios es del 1.4 mujeres asesinadas por cada 100.000 personas en Latinoamérica para el año pasado. Se analiza un índice de compromisos institucionales que incluyen varios criterios, a saber, la legalización del aborto, la legislación de paridad o de cuotas parlamentarias, el índice de licencias paternales, el índice de normativa sobre cuidados y el de legislación contra la violencia por razón de género. Si bien hay mucho por recorrer, en general este índice de compromisos institucionales se ha incrementado en general en la región. Obviamente en muchos casos más como decisiones legislativas o formales, pero aún estando o quedando pendientes acciones concretas que hagan que esa normativa o esos compromisos se cumplan en la realidad. La participación política de la mujer es la noción que más se ha incrementado, al igual que se han implementado también normativas contra la violencia por razón de género en muchos países, pero todavía queda mucho por trabajar en la legislación sobre el aborto y en la otorgación de las licencias paternales para compartir los trabajos de cuidado. Los datos que se pueden conseguir en la red para un análisis más a profundidad muestran lo imperioso de afrontar más y mejores medidas que permitan modificar esa situación de desigualdad que aún se mantiene, pese a algunos datos fríos y consolidados en abstracto que mostrarían mejoras que obviamente ni son aún suficientes ni son todavía reales. Como decíamos al principio, que hoy sirva para recordar que este es un proceso en el que se necesita trabajar para cambiar cada día. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Números duros y la dureza especial de algunos números. La industria farmacéutica es una de las que más recursos genera, ya que con el incremento de la esperanza de vida de las personas, se necesitan desarrollar soluciones que garanticen que mientras más años vividos, se pueda tener esa vida con razonable calidad. Por eso, es habitual que los grandes emporios de este rubro estén en permanente investigación para producir nuevos productos a ser puestos en el mercado. Cuando se producen eventos extraordinarios, la industria se frota las manos y con razón. Se acaba de emitir la consolidación del ranking de los fármacos más vendidos el año 2022. Y es el Comirnaty, seguramente casi nadie de nosotros lo habíamos escuchado, producido por Pfizer, el que más recursos ha generado por segundo año consecutivo. Obviamente, se imaginarán que este es el nombre del medicamento que Pfizer ha puesto en el mercado como vacuna contra la COVID-19. El 2021 vendió el medicamento por 34.445 millones de euros y el 22 por 35.405 millones de euros, habiendo incrementado un 2.8% en sus ventas. Este medicamento le ha dado a Pfizer la posibilidad de romper dos récords. Nunca hasta ahora se había vendido tanto de un solo medicamento, de un solo tratamiento. Y junto al resto de los productos de Pfizer, se ha convertido en el primer laboratorio que ha superado los 100.000 millones de dólares en ventas en un solo año, el 2022. Se espera que este 2023 las ventas de este medicamento decaigan hasta aproximadamente en un tercio, lo que reacomodaría en el primer lugar al Humira, con una H al inicio, de los laboratorios Abbvie, de los Estados Unidos también, que se vende por los últimos 5 años con más de 93.000 millones de euros acumulados, y que es popular por tener buenos resultados combatiendo la artritis, la psoriasis, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, como se ve una amplia gama de dolencias. El tercer producto es Keytruda, un antitumoral de Merck Sharp & Dohme, que se vendió por 19.600 millones de euros en 2022, y que es el más exitoso hasta el momento como inmunoterapia contra el cáncer, por ser una quimioterapia selectiva y por provocar menos efectos secundarios, pero a la vez por ser el más costoso. Pfizer se vuelve a acomodar con el antiviral Paxlovid en el cuarto lugar, que si bien entró al mercado el año anterior, el 2021, lo hizo muy al final, y fue recién el 2022 cuando sus beneficios se dispararon. También es un antiviral contra la COVID-19 y fue el primer tratamiento oral para quienes se contagiaron. Le proveyó una facturación de más de 17.000 millones de euros en este segundo año de producción. La lista se complementa con otros productos más para cardiología, inmunología, oftalmología oncología y dermatología, que suman en total 176.891 millones de euros de facturación en los primeros 12 productos para 8 enormes emporios empresariales de la salud. Obviamente es importante que los laboratorios estén trabajando tanto para producir medicamentos que luchen contra las enfermedades actuales o antiguas, pero estas cifras de vértigo muestran cuán desigual sigue siendo el mundo y que en muchos países el enfermarse o vivir bien por más tiempo es solamente un lujo más de los ricos. Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El ciclón tropical Freddy está por romper el récord como el de mayor duración que se haya registrado. La marca actual la tiene el huracán John, que duró 31 días en 1994. Freddy se desarrolló frente a la costa del norte de Australia y se convirtió en una tormenta con nombre el 6 de febrero. Cruzó todo el Océano Índico Sur, tocó tierra en Madagascar el 21 de febrero y luego en Mozambique el 24 del mismo mes. La tormenta pasó varios días sobre Mozambique y Zimbabue, provocando fuertes lluvias e inundaciones. Luego volvió hacia el canal de Mozambique, donde recogió energía de las aguas cálidas y se movió hacia la costa suroeste de Madagascar. Según la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ahora Freddy se está alejando de Madagascar y se espera que se intensifique a medida que avanza nuevamente hacia Mozambique. Es posible que Freddy toque tierra como ciclón tropical al final de la semana. El director de servicios de la OMM, Johan Stander, indicó que el fenómeno está teniendo un gran impacto socioeconómico y humanitario en las comunidades afectadas. Agregó que el meteoro ha dejado 21 personas muertas y aclaró que el número de víctimas no ha sido demasiado alto gracias a la precisión de los pronósticos, las alertas tempranas y las acciones coordinadas de reducción del riesgo de desastres. En este sentido, enfatizó la importancia de la iniciativa de alertas tempranas para todos, que busca asegurar que toda la población esté protegida en los próximos 5 años. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó al mundo este martes de que una cuarta parte de la población del planeta vive actualmente en escenarios de conflicto, con los civiles pagando la cuota más alta del sufrimiento que causa la violencia. En su informe anual sobre la situación global de las garantías fundamentales, Volker Türk afirmó que cuando la guerra y la violencia se convierten en algo cotidiano, se alcanzan niveles agónicos de desprecio por el ser humano, por lo que instó a fomentar la paz y a respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Türk advirtió también que la discriminación y el racismo amenazan la dignidad humana, usando como arma el desprecio que humilla, viola los derechos humanos, alimenta la desesperación y obstruye el desarrollo. Al pasar revista de las crisis de derechos humanos más acuciantes del momento, el alto comisionado destacó la guerra en Ucrania, vaticinando que varias generaciones padecerán los daños de sus garantías fundamentales. De Siria dijo que la única vía hacia la paz es el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas de quienes han cometido atrocidades. Türk subrayó la represión de las mujeres en Afganistán, considerando que tal atropello no debe quedar impune y aseverando que además afectará gravemente el futuro del país. De Australia, Francia, Irlanda y el Reino Unido denunció el uso excesivo de la fuerza y las prácticas discriminatorias basadas en perfiles raciales. En cuanto a Estados Unidos, resaltó la violencia policial contra los afroamericanos. De América Latina, citó los enfrentamientos en Perú entre manifestantes y la policía, así como la exclusión de los pueblos indígenas. También se refirió a los atropellos cometidos por las bandas armadas que controlan gran parte de la capital en Haití. Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión para analizar la implementación de la Resolución 1325, adoptada en el año 2000, que reafirma el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones, consolidación y mantenimiento de la paz, al igual que en la respuesta humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos. La directora ejecutiva de ONU Mujeres abrió el debate de más de 90 oradores, exhortando al Consejo a actuar contra el apartheid que aqueja a las mujeres en Afganistán y a encontrar maneras de apoyar a las mujeres y niñas afganas en tan oscuro momento de su historia. Sima Bahous lamentó que, si bien muy extremo, el caso afgano no sea el único de los ejemplos de regresión de los derechos de las mujeres. Por otra parte, habló del rol de las plataformas digitales en la propagación de la desinformación y la misoginia y consideró que los gobiernos y las empresas del sector deben trabajar unidos para que la tecnología sea un acelerador del desarrollo y no un lastre. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Segunda oportunidad. Este lunes se ha instalado el primer órgano que trabajará en la reforma constitucional de Chile. Como recuerdan, hace medio año, la sociedad chilena rechazó la propuesta constitucional que había presentado una asamblea en la que las fuerzas políticas tuvieron una representación similar a la de los independientes y que, por lo tanto, reflejó un excesivo muestreo de lo que supuestamente quería la sociedad, lo que no necesariamente era cierto, además de no haberse comportado con la exigencia que se les pedía, lo que terminó en un sonoro rechazo de la propuesta sometida a referendo. Pero, como más de la mitad de la población está de acuerdo con tener una nueva constitución que deje de lado la heredada del régimen pinochetista, que fue varias veces reformada con posterioridad, se retomaron las discusiones con un reacomodo político de las fuerzas partidarias tradicionales, tanto de la derecha como de la Concertación, que gobernó varios años, y se acordó un nuevo procedimiento. Este lunes se ha instalado el primero de los órganos que trabajará una nueva propuesta. Es la Comisión de Expertos, compuesta por 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, de entre 36 y 75 años, en su mayoría profesionales técnicos, de los que 21 son abogados, una periodista, una economista y un sociólogo. Algunos vienen de actividad política desarrollada antes, como 3 exministros y 2 exsubsecretarios del gobierno de Piñera, o una exministra de administraciones de los gobiernos tanto de Ricardo Lagos como de Michelle Bachelet. Los miembros de esta comisión entraron al Parlamento sin llamar la atención, cantaron el himno luego de instalado el acto, fueron posesionados y eligieron a su presidenta y vicepresidente en escasos minutos. Claramente, se quería mostrar mucha eficiencia y austeridad, en contraposición a lo que ocurrió con el órgano constituyente anterior, que se esforzó por llamar la atención permanentemente, para bien y para mal. La comisión tiene la responsabilidad de redactar una propuesta base en los siguientes 3 meses. En paralelo, se convocarán elecciones para designar al Consejo Constitucional, que tendrá 50 miembros electos, también con obligada paridad de mujeres y hombres, quienes debatirán por otros 5 meses el proyecto que recibirán de la comisión y seguirán recibiendo su asesoramiento con solo derecho a voz y no voto en las deliberaciones. Terminado este proceso, el resultado final deberá ser sometido nuevamente a referendo antes del fin de este año. El proceso no comienza con mucho apoyo popular. En una encuesta de las últimas horas, más del 57% no confía en que se llegue a un buen resultado. Sin embargo, las fuerzas políticas están, ahora, en un arco más amplio, más comprometidas con el proceso y si bien se espera que el resultado no sea tan avanzado, a mi parecer, como el que se había puesto a consideración el año pasado, excluyendo los problemas que lo hicieron caer obviamente, sí se espera que en lo cercano Chile tenga una nueva constitución. Habrá que verlo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que se inició en Latinoamérica y el Caribe, acercándonos un poco a la realidad de las mujeres, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. De ahí pasamos a revisar los duros números de la industria farmacéutica. Escuchamos el noticioso de las Naciones Unidas y nos acercamos brevemente al proceso constitucional de Chile que se acaba de reiniciar. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo a través de redradio.radiolibre.cc y también en el modo podcast en diferentes lugares del planeta. Si es que no lo están todavía, les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También les invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram con En Geopolítica y en Instagram con En Geopolítica 21. Y también a que puedan visitar nuestra página web engeopolitica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo también a través del correo electrónico engeopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si es que les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios en las distintas redes y también a que lo compartan en sus redes propias para así poder llegar a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un muy feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión el domingo. Hasta la próxima.